te persigue, Pedro. Satanás te persigue. Y nunca podrás escapar. ¡Nunca! ¡Nunca! Rodado, Es que parece un gilipollas, pero gilipollas total, total. Yeah.